Amada familia, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios del Evangelio de San Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 6. El tema que en esta mañana vamos a estudiar, creo que es algo que necesitamos. Siendo yo el primero, lo necesité mucho haber estudiado este tema. Reconozco que con facilidad uno se desenfoca de lo que vale la pena. Por eso, digamos que el título que le colocaremos a esta enseñanza será Una relación con Dios que valga la pena. Una relación con Dios que valga la pena. Tenemos que recordar cuál es el objetivo por el cual el apóstol Mateo, guiado por el Espíritu Santo, escribe este evangelio. Es para mostrar, certificar, para anunciar, para proclamar que el Señor Jesús es el Mesías, el Cristo, el Rey de los judíos, especialmente a esa población, a esas ovejas, les escribe el apóstol. Entiendan, comprendan que aquel que crucificaron por manos de pecadores, Dios lo ha puesto como Señor y Cristo, y que en su nombre todo aquel que deposite su fe recibe el perdón de sus pecados. Cuando llegamos al Sermón del Monte, tenemos una gran enseñanza que nos quiere transmitir el Señor. El Señor está hablando de que Él es el Rey, o sea, el Evangelio como tal está mostrando de que Él es el Rey de los judíos, pero aquí viene un discurso muy importante, el primero de una serie de discursos que hay en el Evangelio. Y este es el que llamamos el Sermón del Monte. Y el objetivo por el cual se escribió el Sermón del Monte es para mostrar cómo son y cómo viven los que pertenecen al Reino de los Cielos. Cómo son los de Cristo. ¿Cómo son aquellos que han sido salvados por la gracia del Señor Jesús? Este sermón no es el camino para la salvación. No es la forma de vida que hay que aplicarle a todo el mundo para que el mundo esté bien. No es así. En este sermón nos vemos confrontados como discípulos del Señor Jesús, como miembros de su pueblo, ovejas de su prado, porque el Señor nos pone las cartas sobre la mesa, dice, así son y así viven los que pertenecen al reino de los cielos. Ahora, en el capítulo 6, el Señor está tratando cómo es la vida del creyente desde dos escenarios. Nosotros le pertenecemos al Señor, conjunto con Él estamos resucitados, camino al cielo vamos, ¿cierto? Con gozo y con esperanza decimos, para mí el vivir es Cristo y Señor, ven pronto, etcétera. Pero el creyente tiene que vivir en este mundo. Hay que comer, hay que trabajar, hay que relacionarse con todos. Y hay que cultivar una relación con Dios. Ese Dios que de tal manera me amó, que dio a su Hijo, yo también quiero amarlo. Porque Él nos amó primero, ahora nosotros queremos ¿qué? Amarlo, ¿cierto? Servirle, honrarle. Entonces, desde esa perspectiva de que tenemos una vida por delante, aunque somos peregrinos, pasajeros en esta tierra, tenemos una vida. Y tenemos que vivirla, tenemos que ir a camellar, tenemos que, los que el Señor quiera, tendrán una casa, hijos y crear una familia, etc. No podemos eventuar eso. Entonces, el Señor dice, mire, en relación a eso, así debe ser su vida. Entonces se divide en dos enfoques. Uno, mi relación mirando al Señor. O sea, esas cosas que yo hago para afianzarme, para acercarme más al Señor. Entonces eso lo vamos a ver en el versículo 1 al 18. Y del 18 hasta el final muestra las cosas que debemos hacer en medio de este mundo. El mundo nos rodea. Entonces el Señor básicamente dice, no se hagan tesoros, no se angustien, no pueden servir a dos señores. Ustedes deben buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces nos vamos a enfocar en la primera parte de este capítulo. Y como les digo, del versículo del 1 al 18, el Señor nos muestra cómo es la vida del Hijo de Dios en su relación con Él. O sea, es mirar de aquí hacia arriba. Hoy vamos a mirar hacia los cielos. Tenemos un Padre por medio de Cristo, ¿no? Somos templo de su Espíritu. ¿Cómo, ¿Cómo debe ser esa relación? ¿Qué elemento debe haber allí al relacionarme? Yo hago actividades, ¿cierto? Uno hace actividades. Ora, estudia la Biblia, sirve. Entonces el Señor dice, ustedes tienen una relación con su Padre, viven ante su presencia. Pero deben tener en cuenta algo. Versículo 1. Dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, vuelvo y retomo para que el que le gusta tomar notas lo tenga bien presente. Nuestro tema es una relación con Dios que valga la pena. O sea, que al pasar nuestro peregrinaje, lleguemos a la presencia del Señor y escuchemos esas solemnes palabras: buen siervo, fiel has sido. En lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, vamos a llegar a una conclusión, hermanos. Es que en esa vida de mi relación personal con Dios, debemos hacer todo para Dios, enfocarnos en Dios con sinceridad, buscar que Él sea agradado, que Él sea honrado. Ese es el objetivo de esta enseñanza. Y la forma en que lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar como lo desarrolló el Señor Jesús. Señor Jesús, lo primero que pone es el principio. Ahí lo vimos en el versículo 1. El principio es, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ese es el principio. Ahora, Él lo desarrolla y lo aplica en tres escenarios donde en esa época el creyente utilizaba para acercarse más al Señor. El primero es la limosna, ayudar a los demás. El segundo es la oración. Y el tercero es el ayuno. En ese contexto, el creyente dice, yo te amo, Jehová, y mira, aquí este dinerito es para esta persona, etcétera. O él dice, Señor, yo te amo, yo soy tuyo, tú me salvaste, y entonces el creyente oraba a Dios. O si no, entonces practicaba el ayuno. Esas actividades eran una manera de cultivar, de afianzar, de incrementar la cercanía, la relación con el Señor, de crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Y hoy, como iglesia, vamos a ver que tenemos mucho más actividades o sacrificios espirituales que le podemos ofrecer al Señor, pero lo que debemos tener en cuenta es cómo. No vamos a ver el qué hacemos, sino vamos a ver el cómo lo hacemos. No vamos a ver la actividad en sí, sino vamos a ver la motivación en sí. No vamos a ver el tiempo que dedico a eso, sino vamos a ver mi inclinación, la causa por la cual hago eso. Entonces, lo primero que dice el Señor Jesús es, ¿cuál es el principio? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de quienes, por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí hay varias palabras que vamos a dedicar un buen tiempito aquí para después, al mirar el ayuno, al mirar la oración y al mirar el tema de la ofrenda, de la limosna, podamos encajarlo mejor. ¿Qué significa guardaos? Esa palabra da la idea de poner oído, de parar bolas, dicen por ahí, no, de prestar atención, de ocuparse en él, o sea, es algo que le llama a uno la atención. Lo podríamos resumir o mostrar con la siguiente ilustración: cuando usted tiene una estufa eléctrica y hay un niño inquieto, y usted sabe que el niño le gusta, podría poner la mano en la cosita esa caliente, ¿usted qué le diría? Ven, te explico, lo que pasa es que la sustancia, no, ¿qué le dice? Ojo, ¿cierto? No se pone, inmediatamente dice, ojo, esto no lo puedes hacer. Lo que el Señor dice cuando dice, guardaos, está diciendo, ojo, esto es muy importante. Entonces, ¿guardaos de qué? De hacer vuestra justicia. ¿Qué significa justicia? Aquí no está hablando de la justicia que es por la fe en Jesucristo, la cual me hace ser libre de la condenación. Acá justicia hace referencia a mis buenas obras. O sea, ojo, está diciendo el Señor, tengan cuidado de hacer sus buenas obras, ¿para qué? Para ser visto de los hombres. ¿Qué significa ser visto de los hombres? Es interesante que, mejor, ¿quiénes representan ser los que el Señor llama ser visto de los hombres? ¿O qué actitud está diciendo que se debe evitar? Miremos el versículo 2. el 2, el 5 y el 16 nos van a mostrar, o sea, él está dando el principio, es no hagan su justicia para ser visto delante de los hombres. Entonces, él está diciendo, no tengan un comportamiento de que las buenas obras que ustedes hacen sea para que la gente los mire. Pero en el contexto nos da una explicación mejor de lo que significa para ser visto delante de los hombres. Nos muestra una persona en particular. Vamos a ver cuál es. Versículo 2. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. El versículo 4 dice que, dice trompeta, los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser qué, alabados por los hombres. Miren el versículo 5. Note la palabra para y note el sujeto con que compara. Dice, y cuando ores no seáis como los hipócritas. Y más adelantico dice, para ser qué, vistos de los hombres. Ahora, en el versículo 16 dice, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, entonces, noten los tres para. Ese cuando el Señor Jesús dice, no hagan sus buenas obras para ser visto delante de los hombres, está describiendo en los siguientes versículos qué personas son. Son personas que los llama como hipócritas. ¿Saben que en esa época esa palabra surge del teatro griego? Hacían unas representaciones, pero los actores usaban una gran máscara y hasta usaban unas cornetas para aumentar la voz. Y entonces ellos tenían una, representaban algo que no eran ellos. Actuaban. Y era interesante que cuando decían, con ustedes los hipócritas. Entonces, no, nosotros tenemos un sentido negativo, pero esa palabra era básicamente un actor. Alguien que está dramatizando algo porque ese no es su personaje. Entonces, el Señor Jesús está diciendo que los hipócritas. Ahora, ser visto de los hombres, ya vimos qué clases de personas son los hipócritas. Y esta, cuando uno hace las cosas, las buenas obras, en su relación con Dios, el Señor Jesús dice, ojo, no lo hagan, no lo hagan. Para ser alabados por los hombres, para ser visto por los hombres, para mostrarse a los hombres. Más adelante vamos a ver qué significa. Pero es interesante esto. El Señor Jesús nos está diciendo algo. Miren, nosotros vivimos delante de la presencia de Dios. No hay cosa desnuda. No, perdón, no hay cosa encubierta. Todo es desnudo ante aquel que tenemos que dar cuentas. El Señor Jesús nos está recordando que Dios nos ve, hermanos. Que Dios mira las intenciones y los deseos del corazón. El Señor nos está mostrando que cómo debe ser lo que hacemos para Él. Que más que hacer algo para Él es la motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué oramos? Casi el Señor les está diciendo a los judíos, probablemente los discípulos se preguntan, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué damos limosna? El Señor les está diciendo, háganlo, pero no para ser visto de los hombres. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la hipocresía? Vayamos a Mateo capítulo 23, no lo vamos a leer, pero ahí vamos a medio tocar algunos versículos. Les animo a que de forma devocional en su casa observen que para el Señor Jesús la hipocresía es algo terrible. Cuando Él vio a la mujer adúltera, le dijo, y el que ahora vive contigo no es tu marido, pero fue ante una mujer que estaba interesada por cosas espirituales, fue compasivo y misericordioso. Pero ante el hipócrita, el Señor Jesús no fue compasivo ni misericordioso. Lo vemos en este capítulo. Dice el capítulo, empieza hablando de que el pueblo tiene un liderazgo. Y ese liderazgo se sienta en la cátedra de Moisés. O sea, transmite el conocimiento de la ley de Dios. Y en el versículo 4, el versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una de las consecuencias que uno ve en este capítulo de la hipocresía, de ser un actor en su relación con Dios, en tener una dramatización de las cosas que yo hago, una de ellas es, el Señor Jesús lo coloca con una pequeña palabra, dice, ay, versículo 13, mas ay. Esa palabra es muy interesante. Cuando un profeta en el Antiguo Testamento venía a dar un mensaje en el cual el pueblo sería libertado, bendecido por Dios, el profeta decía, bienaventurados. Pero cuando Dios mandaba al profeta a decirle, este pueblo va a caer la mano de Jehová, la ira de Dios está sobre ellos, Dios va a hacer un juicio, Dios va a arreglar cuentas, el profeta llegaba diciendo, ay. O sea que todo el mundo decía, terrible esto que nos está, Dios va a hacer juicio. Entonces la hipocresía causa un juicio. Dios no va a tener por inocente a un hipócrita. El versículo, después podríamos ver, por ejemplo, en ese mismo 13, leámoslo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócrita, porque cerráis el reino de los cielos. Impresionante, ¿no? ¿A qué vino el Señor Jesús a anunciar? ¿Cuál fue su mensaje? El reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Pero él está diciendo que el hipócrita, expresado en fariseos y escribas, dice, el hipócrita ¿qué? Cierra el reino de los cielos. O sea que la hipocresía hace que personas no se salven. Y es que es cierto, es muy difícil confiar en Dios cuando uno conoce la vida de alguien hipócrita, de alguien que no vive. Es muy difícil confiar en un hipócrita. También dice, otra causa de la hipocresía es la injusticia. Miren el versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis mayor condenación. Es imposible hacer la voluntad de Dios cuando uno en su relación personal con Dios tiene todo un teatro, una dramatización. Es imposible. O sea, hay injusticia, consecuencias. Otra consecuencia es la inutilidad espiritual. Impresionante. Miren lo que dice el versículo 24. Viene hablando de que los fariseos están diciendo que ellos decían a las personas que era más importante el oro del templo, o sea, jurar por eso que por el templo mismo, y que era más importante la ofrenda a Dios que aún ayudar a su propia familia, y que era más importante los diezmos y eso que la justicia y la misericordia. Y el Señor les dice esta palabra en el versículo 24 como conclusión de su inutilidad espiritual. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y otro elemento que encontramos ahí, los valores se cambian. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Entonces, la hipocresía es algo muy serio, hermanos. Es más, al incrédulo, al que no es de Cristo, el Señor lo llama, o la Biblia, las Escrituras lo llaman hipócrita. ¿Es posible que yo como creyente luche con la hipocresía? Claro que sí. Por algo el Señor Jesús en el sermón dice, guardaos, ojo con ser ¿qué? Hipócritas en su relación con Dios. Entonces, tremendo, ¿no? Básicamente, pienso que la raíz de, volviendo, vayamos otra vez a Mateo 6. Considero que la hipocresía, por lo que hemos estudiado, hemos visto, la hipocresía tiene dos cosas. O más bien, se basa, es el resultado de dos actitudes en el corazón de alguien que quiere que forma un teatro de su relación con Dios. De que hace sus buenas obras solo para ser visto de los hombres. Tiene un fundamento, ¿saben cuál es? La adoración a sí mismo. El orgullo personal. O sea, cuando yo estoy tan enamorado de mí, pues hago todo para ser visto de ¿quién? Claro, porque ¿quién es el centro de mi vida? Yo estoy tan metido en mí, estoy tan lleno de orgullo por mí, me siento tan importante de mí, que todo lo que voy a hacer, ¿para qué lo voy a hacer? Y por eso el Señor Jesús nos está diciendo, ojo, ojo, y volvámoslo a leer, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, o nos enfocamos en adorar a Dios, o nos enfocamos en adorar a nosotros mismos, lo cual va a terminar en hipocresía. Hay una ilustración de esto. Vayamos a Lucas capítulo 18. Me rompe cuando leo esta. Me rompe mi perspectiva de muchas cosas que uno considera valiosas, ¿no? Cuando uno lee una ilustración, o bueno, cuando uno ve y escucha una historia como esta. Dice el versículo 18. Perdón, el 9. A unos que confiaban en sí mismo como justos. Ahí está, uno a veces se cree la Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Que uno está muy bien con el Señor. Ojo, el Señor dice, a unos que confían en sí mismo como justos y menosprecias a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, fueron a adorar a Dios, podríamos decirlo. Fueron a traer sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesa su nombre. Fueron a acercarse al Señor, fueron a firmar su relación con Él. Probablemente llevaban un sacrificio, llevaban un cántico. Y fueron al templo dos hombres, ¿cierto? A adorar, fueron al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, entonces ahí está, oraba. Acuérdese, Señor, vamos a ver tres puntos claves: oración, ayuno y limosna, ayudar a los necesitados. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ¿y qué más? Ni aún como este fariseo. Yo creo que sí sabía el nombre, pero no lo quiso decir, ¿no? Es decir, hasta vecino. Llegó el que vive en la misma cuadra. ¿Qué es este hombre en sí? ¿Qué es este hombre? ¿Es un adorador de quién? De sí mismo. ¿Es alguien que se siente orgulloso o se gloria a quién? En sí mismo. O sea, ve su entorno y dice, Señor, ¿qué pasa? O sea, si me voy, te quedas sin nada. Si no vengo al templo, ¿quién te va a adorar? Si no estoy aquí orándote, ¿te quedas sin alabanza? Eso es soberbia. Y sigue diciendo, ayuno dos veces. El Señor había mandado una vez en la ley, pero aquí el hombre ya iba dos veces a la semana. O sea que era flaco. No, mentira, no sabemos cómo era. Bueno, ayuno dos veces a la semana. Dos diezmos de todo lo que gano. Impresionante. O sea, era alguien que hacía algunas actividades para acercarse a Dios, pero estaba totalmente desenfocado. Era un actor. Tenía por fuera una dramatización de piedad, de devoción por Dios, pero simplemente era un actor. Se quitaba la máscara y vamos a ver que no quedaba nada. Era otro. Más el publicano, estando lejos, no quería ni a una. No, con un tipo allá al lado, ¿quién ora? Nadie, ¿cierto? O sea, uno dice, no, pues mejor me quedo atrás porque yo, esto no fue a voz baja. Seguramente Dios fuerte, etcétera. El publicano, y no, con un cacao estos en la fe, yo me quedo atrás, ¿cierto? Y dice, se golpeaba el pecho. Claro, ya él era un miserable pecador. Él sí era alguien quebrantado. Él sí era alguien que decía, Señor, con lo que dice ahí, sé propicio a mí, pecador. Trátame con misericordia, porque allí sobre su altar hay un sacrificio, mi sustituto que está llevando mi pecado. Tráteme con misericordia, no me consuma. Y eso significa que para el publicano, ¿quién era Dios? Santo, sublime, eterno, justo, pero también un Dios lleno de gracia y de verdad. Si notan, ahora miren la recompensa. Os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el señor fariseo, ¿le sirvió de algo ayunar? ¿Le sirvió de algo diezmar todo? ¿Le sirvió de algo llegar al templo y puesto en pie orar? ¿Le sirvió de algo? Yo creo que sí. Vamos a ver en el capítulo 6. Para Dios no le sirvió, en relación a Dios no sirvió para nada. Pero sí hay una recompensa, y eso dice el capítulo 6, dice, delante de ti como lo hacen, vamos en el 1, ¿cierto? Para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa. O sea, más bien, la recompensa de ellos, como vamos a ver en los otros ejemplos, es la misma gente. Probablemente el sumo sacerdote dijo, qué hombre de Dios el que acaba de orar. Seguramente el Sanedrín ahí que lo escuchaba diría, a ese hay que ponerlo a predicar ahora, ni qué hombre. Pero para Dios esa persona estaba, ¿qué? Desbarajustada, ¿cierto? Hay un versículo que dice que lo que Dios, lo que los hombres tienen sublime, muchas veces lo que nosotros honramos, alabamos y lo vemos como grandioso, Dios como lo tiene, por abominación. O sea, no tiene nada que ver con la adoración, la exaltación y el agrado del Señor. Bueno, entonces, eso es. Hay otra palabra clave ahí, recompensa. Hermanos, Dios nos quiere recompensar. Dios quiere que nosotros sintamos el privilegio de que Él, el soberano, eterno, que por su gracia nos ha salvado, nos recompense. Impresionante cómo nos ama el Señor. Pero hay que hacerlo a su manera. Guardaos. Ojo con la hipocresía. Ojo con el teatro en nuestra relación con Dios. Ojo con aparentar. Ojo con ser visto de los hombres. Ojo con mostrarse a los hombres. En nuestras palabras dijo, ojo con chicanear. Ojo con tramar, ¿cierto? Entonces no tendrá ningún resultado. Dios recompensará a cada uno. Una vez piensa en la recompensa de Dios como que cuando Él venga va a distribuir este universo y entonces esos hombres grandes de fe les tocó 4 galaxias. Y a mí me tocará un meteorito chiquitico y poner una silla ahí porque he sido bien flaco en la fe, ¿cierto? No, hermanos, en Cristo todo es de su pueblo, de su iglesia. La recompensa no es tanto qué llega, aunque seguramente Dios va a recompensar. La recompensa radica en quién da la recompensa. Por ejemplo, si yo hago aquí una obra y me exalta, voy a usar un nombre, no porque sea Ezequiel, cheque, ¿cierto? Me dice delante de todos, demos gracias por el hermano Federico. ¿Importante recompensa? Importante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si cuando llego a la presencia del Señor, Él dice, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho? Usted se imagina, aunque no le dé uno nada, pero esa tranquilidad, esa paz, ese gozo de ver al sublime, al que yo le debo todo, al que por su gracia soy lo que soy, diciendo, buen siervo fiel, míralo, ahí diste tu dinerito para mi gloria, te oraste para honrarme, siempre quisiste hacer mi voluntad, te negaste de alimentos porque querías someterte, querías vivir una vida en la cual yo fuera glorificado, buen siervo. ¿Se imaginan? Eso es recompensa. No tanto lo que el Señor nos da, sino quién da la recompensa. Entonces eso, toda labor que hagamos tendrá recompensa. Y Padre, hermanos, esa palabra, Padre, está mostrando lo que debe ser, la motivación, nuestra actitud que debemos tener en nuestra relación con Dios. Padre, significa que el Hijo, ¿qué es? Dependiente del Padre. Pensemos en de los de 7 para abajo, porque los de 12 ya ni la hora le dan a uno, ¿no? Dicen, este viejo anticuado. Ya a uno le cae, o sea, como que le es. Pensemos en el de 7 para abajo. ¿Cómo es la relación con su Padre? ¿Dependiente ese chino? ¿Confía en su Padre? Si el Padre le dice que esto que está aquí es una catedral, él dice, es una catedral, mi papá lo dijo, ¿cierto? Entonces, esa relación, esa palabra Padre que está diciendo el Señor, guárdese, ojo, no hagan sus buenas obras para que la gente, para tramar a la gente, porque no van a ser recompensados por su Padre, lleva al creyente a entender su posición delante de Dios. Hay que confiar en Él, hay que saber que Él nos ama, hay que respetarlo. Hay que darle a Él el aprecio que debe tener. Padre significa que hay que ser humildes a Dios. Cuando yo digo que Dios es Padre, yo inmediatamente debo humillarme. Cuando yo digo que Dios es mi Padre y que está en los cielos, yo tengo que inmediatamente sentir dependencia. ¿A quién iré? Si solo Él tiene palabras de vida, ¿cierto? Entonces, Padre debe llevarnos a humillarnos, debe llevar a quebrantarnos. Ahora miremos, entonces ya está el principio, hermanos, todo lo que hagamos en nuestra relación con Dios debe ser para agradar al Señor y no a los hombres, debe ser para honrar al Señor y no a los hombres. Las cosas no que hagamos para cultivar, para crecer en el conocimiento de la gracia y del Señor no deben ser puro teatro, hermanos. 2 enseñanzas claves, no debemos andar de teatreros, somos ovejas, no teatreros. La oveja hace me, el teatrero se pone máscara. Entonces es claro, ¿cierto? Ahora, el Señor Jesús lo va a aplicar, ¿a qué? A la ayuda a los necesitados, versículos del 5 al, del 2 al 4, a la oración, versículos del 5 al 15, y al ayuno, versículos del 16 al 18. En ese contexto eran los sacrificios más usuales por el cual el adorador le daba, pensaba o hacía, estas actividades las hacía para darle a Jehová la honra debida a su nombre, para engrandecer al Señor. Ahora, quiero que aquí hagamos una aplicación o más bien un análisis. ¿Qué sacrificios espirituales en este tiempo de la iglesia debemos hacer? Están en el Nuevo Testamento. El primero es un sacrificio. Cuando hablo de sacrificio, no es como el que le dijeron que lavara el piso y entonces lavó dos pisos. Y dijo, ¿qué sacrificio? No, no, ese no es sacrificio. Sacrificio es cuando yo llevo algo a Dios para ofrecérselo a Él porque deseo honrarlo, darle gloria, agradecerle, porque necesito su perdón, necesito crecer más en mi relación con Él. Entonces yo hago algo con el fin de que mi alabanza, mi adoración, mis actividades, mi vida exalte y glorifique más al Señor. Entonces en este tiempo de la iglesia, ¿cuál? El primero es, debemos ofrecernos como sacrificios vivos, santo, agradable, ¿a quién? A Dios. Entonces un sacrificio en nuestros cuerpos, apartado del pecado, vivo para Dios. No consagrar el corazón, ¿no? Es fácil consagrarlo. Pero el cuerpo, pero sí, tenemos templo del Espíritu Santo, tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra vitalidad para el Señor. Sacrificio vivo. Otro sacrificio que tiene la iglesia que darle a Dios es alabanza. Gloria a Dios por la alabanza, ¿no? Cuando cantamos cánticos espirituales, salmos, de corazón, no para los hombres, sino para Dios. Hebreos 13 dice, miremoslo, ahí están tres de los sacrificios que debemos hacer. Hebreos 13, 15 dice así. Hebreos 13, el 15 dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Ahí no es como el que viene a traer un par de monedas, sino es la imagen del sacerdote del Antiguo Testamento que se preparaba, que se disponía, que con devoción se acercaba a Dios y traía su corderito y el sacerdote lo ponía en el altar, ponía sus manos antes y decía, Señor, esto es holocausto a ti. O sea, esto es para tu gloria. Aquí ofrecer esto es la misma idea de un creyente en Cristo que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, nos acercamos a Él y entonces ofrecemos un sacrificio. ¿Cuál? Dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, de Cristo, ¿sacrificio de qué? Alabanza. ¡Qué hermoso! O sea, que cuando tú y yo cantamos, aquí eso como sube delante de Dios, como un sacrificio, como algo que expresa que Él es honrado, agradado y gloria a Dios por la alabanza. Ahora, la alabanza no es solo una actividad, es una actitud también. O mejor, la verdadera alabanza es el resultado de una actitud de vivir en alabanza a Dios. Ahora, el otro sacrificio es hacer el bien y la ayuda mutua. Miren el versículo 16. Y de la ayuda y de hacer el bien y la ayuda mutua, ¿qué? No os olvidáis, porque de qué tales sacrificios se agrada a Dios. Otro sacrificio es traer personas a Cristo. Cuando yo evangelizo a alguien y el Señor lo convence y lo lleva a las Escrituras a sentirse pecador, y Él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú le dices, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Invoca el nombre del Señor, mira, eso, esas personas que por medio de nuestra predicación escuchan el Evangelio y creen, esa es una manera de ofrecer un sacrificio al Señor. Otro, eso está en Romanos capítulo 15, 16. Otra manera de darle al Señor la honra y darle la alabanza debida a su nombre, ¿saben cuál es? La ofrenda. Hermanos, si bien es cierto que en el Nuevo Testamento no se nos dice cuánto de la ofrenda es parte de la vida del creyente. O sea, no ofrendar, hemos malinterpretado a veces ese pasaje, ¿cierto? Porque pensamos que pues cada uno ve como es su corazón, pero no se nos dice cuánto, pero sí se nos dice que ofrendemos. O sea, no ofrendar es perder el privilegio de adorar a Dios con nuestro dinero, con lo que Él nos ha dado. Y el último, ese está en Filipenses capítulo 4, acerca de la ofrenda, y en Apocalipsis capítulo 8, el versículo 5, dice que las oraciones del pueblo del Señor, de los redimidos del Señor, son un sacrificio, son como un incienso, un sacrificio agradable al Señor. Eso está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Entonces, con eso en mente, hermanos, paremos aquí. Hagámonos un considere y piense. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos para el Señor? ¿Podemos desenfocarnos fácilmente? ¿Podemos simplemente poner el dinero ahí porque toca? ¿O porque si no el Señor no me da más plática? ¿Podemos estar orando simplemente para que digan, uy, ese man es un hombre de oración? ¿Qué tipo, qué hombre de oración y qué mujer de oración? ¿Podemos estar haciendo el bien para que nos digan, ay, ese hermano, si algún día se va a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El Señor Jesús dice, volvamos a Mateo capítulo 6, guardaos, ojo, presten atención, todo lo que hagan para honrar al Señor, para crecer en su relación con el Señor, no debe ser hecho para ser visto de los hombres. Ahora sí, miremos el ejemplo de la ayuda a los necesitados. Versículo 2 al 5 dice, cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa qué tu mano izquierda lo que hace qué tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué hermosa ilustración y qué forma tan sabia de hacernos reflexionar sobre nuestra motivación, sobre nuestra actitud cuando ayudamos a alguien. El Señor está diciendo, no toquen trompeta. Yo me imagino, volvamos al fariseo de la ilustración, que él llegaba al templo y debía buscar al más suelto de lengua, al que hace mucho ruido, ¿cierto? Y dirá, esta es la trompeta, aquí está el hermano, o bueno, el judío de al lado, aquí está. Y viene y le cuenta, vamos a tomarnos una Coca-Cola. En ese tiempo no había Coca-Cola. Bueno, entonces lo que había en esa época para tomar de refrigerio. Y seguramente le decía, no puedo tomar. ¿Por qué? Es que ayer anoche di 10,000 pesos, todo lo que tenía para ayudar a una persona. Y yo hice ese sacrificio, bla, bla, bla, bla, bla, pura palabra. ¿Qué va a hacer la trompeta? ¡Qué hombre de Dios! Se dio 10,000 pesos y no tiene ni para una Coca-Cola. ¿Sí notan? La trompeta significa hacer cosas para llamar la atención, para ostentar. Entonces, lo que dice el Señor es que cuando ayudemos a alguien, la cosa debe ser que tu mano izquierda no sepa lo de tu mano derecha. Esto es una personificación. O sea que, ¿qué no sabe la mano izquierda que no sepa? Aunque cada una va para su lado, no se pueden, ambas son muy, muy iguales, ¿no? Entonces, para que la derecha no sepa lo de la izquierda, ¿cómo tiene que hacer la izquierda? Quietica para que esta no se vea, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta sale? Pues esta inmediatamente se da cuenta, ¿usted para dónde va? ¿Cierto? Estoy personificando, que si los confundo, perdónenme. Pero bueno, volviendo a las manos. ¿Qué debe hacer la mano izquierda para que no se dé cuenta? Para que no se dé cuenta la derecha, tiene que andar con mucha cautela, sigilo, calladita. Ni se por ahí mueve. ¿Y esta? ¿Qué está pasando? Lo que el Señor está diciendo es que cuando nosotros ayudemos a alguien, hermanos, ¿cómo no debe ser? No hay que llamar la atención a nuestras obras de caridad. No debemos llamar la atención. ¿Yo cómo he ayudado a gente? El resultado, dice, no tiene ningún valor para el Señor. No sirve para nada. Quizá los demás van a pensar que tú eres un hombre de Dios generoso, pero si lo estás haciendo para los hombres, no tiene ningún valor. Al contrario, el Señor dice cómo se debe hacer. No hay que llamar la atención. Hay que hacerlo en privado. No hay que contarle a otros. O no hay que jactarse con otros. Básicamente, enfóquese en Dios. Mire, Señor, tengo esta platica. Me acabo de enterar del hermano allá que está en la mala. Lo cojo. Señor, esto es para ti. Voy al hermano y hasta le digo, mira, ahí le manda el Señor. Chao. ¿Cuál Señor? Bueno, el Señor de arriba. ¿Sí me hago entender? No hacer visto de los hombres. Ahora, la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen, ¿qué? Su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque ¿qué? Vuestro Padre, cuánto nos humilla, cuánto nos llena de amor, de consuelo, de esperanza, decirle al Dios de los cielos y la tierra, Padre, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Lo mismo, el Señor Jesús dice, ¿cómo no debe ser la oración? La oración no debe ser para ser visto por los hombres. Podríamos decir que el Señor está diciendo, para no ser considerados hombres de oración. ¿No has leído muchas de esas ilustraciones y testimonios? Hombres de oración en nuestras iglesias. Bueno, no quiero decir que todo aquel que llamemos hombre de oración es que fue un hipócrita. No, con respeto estoy haciendo esta comparación. Lo que quiero decir es, ¿soy yo el que produzco que la gente me llame hombre de oración? O la iglesia, yo calladito, me tienen como hombre de oración. Eso es otra cosa. ¿Sí me hago entender? Porque el Señor Jesús dice que brille vuestra luz delante de los hombres para que vean a Dios y le glorifique. Pero es que yo vivo a Cristo y la gente es la que glorifica a Dios. Entonces no estoy diciendo que el que es considerado como un gran alguien que ayuda a mucha gente o como alguien que ora mucho es un hipócrita. Estoy diciendo aquel que trabaja en su vida, que arma todo un teatro para que la gente le diga, ¿tú cómo oras? Es más, ora por mí. Venga, o cuando se sientan al lado de orar de uno, no oran por pena, porque es que es tan hombre de oración que sé quién ora al lado. Va y me cae fuego del cielo a la comparación de las oraciones de él. Eso es lo que estamos analizando. Entonces, no debe ser para ser visto. El resultado es el mismo del tema de la ayuda a los necesitados, de la limosna. Él no tiene ningún valor para el Señor. Ahora, ¿cómo debe ser? Entra en tu aposento. Yo pienso que no, el Señor Jesús no nos está dando solo un lugar geográficamente, un lugar pequeño donde entro, es muy importante. Yo creo que nos está dando la actitud que debe haber. Podríamos decir que, bueno, entra en tu aposento, sigamos leyendo, antes de decir la idea, lo que significa. Cerrada la puerta, ¿cierto? También dice ahí. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a qué? A tu Padre. Lo que el Señor está diciendo, mire, cuando usted ore, su corazón, sus pensamientos, podrían ser como ese aposento cerrado, ¿no? Cuando yo voy a orar a Dios, cierre la puerta de su corazón, de sus pensamientos, de sus ideas. Claro, en secreto es fácil, ¿no? Concentrarme en Dios, aunque a veces uno está orando y está pensando, y la predicación, y quién va a ir hoy a la iglesia, y ese está perdiendo el tiempo ahí, está como borracho hablando, son palabras sin pensamientos. Entonces, pero es en la oración pública, esto tiene aplicación. Hermanos, cuando oremos en el Nuevo Testamento, se le manda a los hombres a guiar la oración de la iglesia con una actitud que levantando manos santas sin ira ni contienda. Hermanos, cuando nos toque orar, nos toca cerrar entrar al aposento, o sea, cerrar el corazón. No voy a orar para que, ay, está Miguel y está Carlos. Señor, ahora, pues porque ellos me están oyendo. No es que vino un predicador que jamás había venido y me toca orar por él. Señor, estamos pensando en la gente. Eso es lo que el Señor está diciendo. Cierra tu aposento, cierra tu corazón, cierra tus pensamientos, excluye todo el mundo. ¿Y qué? Ora ¿a quién? A tu Padre. Hermanos, yo mismo soy testimonio de eso. Yo muchas veces he orado pensando en todo el mundo, pero no, mi aposento, no estoy en un aposento cerrado, estoy en un aposento alto, pero abierto. Estoy pensando en el otro, estoy pensando por allá, y la silla y el sonido, y no va a cuadrar. Cierra tu corazón. Cuando en la cena estamos allí orando al Señor, solo el Señor sabe si nosotros hemos cerrado nuestro aposento, nuestros pensamientos, nuestro corazón, y decimos: Padre. No, si me hago entender, esto significa: entra a tu aposento. No hay que orarle a los hombres. A veces hasta en la oración le predicamos a Dios, uno le echa el sermón a Dios, y en Mateo no sé qué sí, ¿quién hizo la palabra? ¿Quién la predicó? ¿Quién la colocó allí? Entonces debemos revisar nuestro corazón. Ahora, entonces debo enfocarme en Dios, debo excluir todo, debo concentrarme, debo poner mi atención en Dios. Y esto también se hace el aposento cerrado puede ser cuando uno va caminando, cierra su corazón, cierra sus pensamientos y va ahí caminando lleno de gente, pero estoy orando ¿a quién? A mi Padre. Señor, mira, ¿cuántas veces no oramos los alimentos por los alimentos y lo hacemos es más para que está mi tía, venga, yo oro para que ella sepa que yo soy cristiano, si lo tradujéramos deberíamos decir tía. Entonces, ¿qué pasa? El aposento está abierto. Cierra tu aposento, órale a Dios. ¿Y qué es la recompensa? Dios va a recompensar. Ahora, dice también que en el versículo, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. O sea, en nuestra oración no deben haber palabras sin pensamientos. Ay Dios, y ay Dios, y uno, hermano, ¿qué pasó? ¿Termino de orar o qué? Y ay Dios, no uséis vanas. O sea, debe estar. A veces decimos: gracias Señor que no somos como los católicos. Ellos, no hermanos, no, solo el Señor sabe si lo que estamos recitando, diciéndole a Él, es para Él o solo para los hombres. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, que no debemos ser como los tales. Ahora el ayuno, miremos. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres. Yo en mi corazón, cuando estaba considerando esto, me impactó esos oramos para ser alabado, perdón, damos limosna para ser alabado de los hombres, oramos para ser vistos de los hombres, ayunamos para mostrarnos a los hombres. ¿Qué es el ayuno? Tenemos que determinar qué es el ayuno. El ayuno es dejar de consumir alimentos. Pero en las Escrituras el ayuno siempre fue hecho con fines espirituales. Cuando no se hizo con un fin espiritual, es decir, podría el creyente se sintió animado, movido por el Señor a dejar de comer porque quería saber su voluntad o porque quería, etcétera, etcétera. Pero cuando fue solo una actividad sin un fin espiritual, no servía para nada. Es más, cuando se ayunaba y uno trataba a las personas a las patadas, era injusto y de muy mal testimonio. En Isaías capítulo 58 dice: ¿eso es el ayuno que yo mandé? Que ustedes sean tramposos, deshonestos, le hagan daño a la gente y digan: Señor, no ayunamos y no nos bendices. Eso significa. Entonces el ayuno es expresar con la falta de alimentos en mi vida que quiero honrar, glorificar y tengo algo que solo Dios puede atender por mí. Miren, hermanos, algo importante: la oración, el ayuno, los sacrificios espirituales que vimos para la iglesia, la alabanza, no es para manipular a Dios. Voy a ofrendar para salir de pobre. Eso es diabólico. Eso es Dios el siervo, yo el jefe de Dios, diciéndole: aquí tiene este dinero, deme plata. La oración no es para manipular a Dios. ¿Saben qué hace la oración en nuestras vidas? Si nuestra oración solo se limita a pedir, ¿saben qué, hermanos? Nosotros nos vamos a cansar de orar, nos va a dar cansancio. Pero la oración, lo que Dios hace con nuestra oración es moldearnos, ajustarnos, rompernos. Piense cuando los ancianos de esta iglesia, Carlos y Miguel, le dicen: vamos a vernos. Me llaman los ancianos. Algo dicen, ¿cierto? No, mentiras, nada, es para compartir. Y va uno a la casa Y uno ya viene pensando, si me dicen de tal cosa, contesto eso. Si me hablan de este otro tema, todos se ríen, ¿eh, hermano? Menos mal no los veo hoy, pero bueno. Entonces, vamos a su casa. Y si me hablan de este tema, y cuando uno llega, uno se siente y, bueno, hablemos. ¿Qué pasa en esa conversación de ir y venir? Uno se va moldeando, ¿cierto? Se va, y ellos van hablando, y uno a veces como que llega, pero ya después se va amoldeando, se va ajustando, se va quebrantando, se va rompiendo. Hermanos, eso es la oración, es ir ante el sublime, no porque es un cajero al que hay que pedirle dinero, no. Vamos ante el sublime, quebrantados, y el Señor en nuestras oraciones nos rompe, nos moldea, como el barro en manos del alfarero. Quizás por eso es que no, la iglesia de Cristo somos tan niños espirituales. Quizás por eso es que nos falta vivir en el poder, mostrar el fruto del Espíritu Santo, porque somos una iglesia que no ora. Podemos tener conceptos sanos de Dios por su doctrina, pero podemos ser mediocres en la oración, y eso jamás nos ayudará a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Entonces, lo mismo ocurre con el ayuno. Si no es para un fin espiritual, no lo hagas. En el Nuevo Testamento se ayunaba. Por eso nuestra iglesia no pone ayuno y oración, etcétera, pero no lo hacemos delante de los hombres. ¿Cómo debe ser entonces el ayuno? No debe ser evidente a todo el mundo. ¿Cómo no debe ser el ayuno? Entonces el ayuno no debe ser evidente a todo el mundo. No debe ser tampoco para que la gente lo admire. Oye, ese man ayuna. O ese man ofrenda. O ese man canta. Perdón, man no, ese hombre. Ese hermano, estoy hablando muy raro, ¿cierto? Inglés no combina bien. Ese evangelista, ¿cómo alcanza gente para Cristo, no? Nos llegan correos de 50, 200, 300. ¿Cómo, hermanos, no hagamos para ser visto de los hombres? ¿Cómo ofrenda, cierto? No debemos hacer las cosas para usted. Noten que en los tres escenarios, en las tres aplicaciones, todas sirven para todo sacrificio que yo hago a Dios. Todas sirven. ¿Cuántas veces no hemos dado para chicanear? ¿Cuántas veces no hemos impresionado con nuestras oraciones? Sacrosanto, sagradísimo Señor. Y todo el mundo, ¡oh, wow! ¿Cierto? Y que la sacro palabra y que no sé qué cosa, hasta ahora, y uno queda, este hermano, pues un lugar santísimo. Lo hemos hecho, yo lo he hecho, hermanos. Por eso decía que rompe un pasaje como es. Nos escudriña, nos abre, nos saca la luz, las intenciones y deseo del corazón. Lo necesitamos, hermano. Rompernos ante el Señor y decir, lléname de ti para la gloria de tu nombre. Con eso en mente terminamos con la oración modelo que el Señor da. Yo diría más bien, los principios que Él nos da para que oremos. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y quiero decir algo al respecto, siendo yo que me falta el pico y las patas para decirlo, pero es cierto. Hermanos, nada habla más claro del estado espiritual de un creyente que su vida de oración. Hay creyentes por su contexto que son íntegros y ya por automáticamente no mienten, no roban, no dicen mentiras, no miran cosas malas, no se emborrachan, o sea, es automático. Pero disciplinarse en la oración, romperse al Señor, no lo hacemos. Y vuelvo y repito, quizás esa es la necesidad más grande de la iglesia hoy. No es corregirle a todo el mundo la mala doctrina. No es anunciar, mire tantos apóstatas que hay. No es mirar cómo nos hacemos más santos con actividades. Nuestra mayor necesidad es nuestra relación con el Señor Jesús. Es nuestra vida con Él, primeramente nuestra relación con Él. Entonces, en esta oración, leámosla todas, vemos, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, notan una cosa, ¿cuántas veces ha dicho el Señor Padre? Tres, ¿cierto? O sea, volvemos al mismo punto. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que tenemos aquí, esta es una oración, el Señor no nos está dando una oración para recitar, porque sería se contradeciría, porque está diciendo, no digan vanas repeticiones y nos la pasamos todo el día, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, sería una contradicción, ¿cierto? Entonces, no está dándonos una oración para recitar, nos está dando principios para que nuestra oración honre y glorifique a Dios, para que ese sacrificio de alabanza, fruto de labios que invoque su nombre, suba ante él diciendo, ah, este es mi siervo, buen siervo ha sido. Hey, mira, loco, esto es oración para que, mi nombre. ¿Qué elementos? Vemos 6 peticiones, algunos piensan que son 7. Aquí en este modelo se nos da una perspectiva correcta de la relación de Dios y el hombre. ¿Cómo se nos presenta a Dios? Creador, soberano, ¿qué más? Que está en los cielos. Poderoso, porque es el que evita que nos seamos tentados. Miremos el paralelo, diciendo, el Padre está en los cielos, se nos muestra un Dios poderoso, santo, mientras que nosotros, ¿qué somos? Hijos. Se nos muestra a un Dios, dice, santificado su nombre, o sea, un Dios que es por encima, incomparable, incomprensible, inigualable, y como somos nosotros, polvo y ceniza. Se nos muestra un Dios que hágase tu voluntad, es decir, dirige, manda, gobierna, sostiene este universo, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Súbditos. O sea, se muestra creador, criatura, padre, hijo, soberano, siervo. Se muestra poderoso, tentado. Se muestra justo y verdadero para perdonar, y hombre pecador. Esa es una relación, una perspectiva correcta de orar. Ahora se nos dan las prioridades correctas para orar. Casi siempre llegamos a Dios, sáqueme de este problema tan grande, ¿cierto? Plata, casa, carro y beca, salud, dinero y amor. Cantamos, ¿cierto? No, el Señor nos dice, esto es lo que ustedes realmente deben pedir. Las 3 primeras son en relación a Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Primera, santificado sea tu nombre. Eso significa darle la honra debida a Dios. Darle la honra debida a Dios. Es engrandecer su nombre. El segundo es, hágase tu voluntad. Es pedir, perdón, el segundo es, venga a tu reino. Es de pedirle al Señor que su reino, que es que Él sea todo y en todos, se vea, lo vivamos. Ya en Cristo, hermanos, estamos en el reino de los cielos. Pero hay una gran promesa, y es que habrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y allí no habrá llanto, ni dolor, ni maldición, sino que Dios será todo y en todos. Gloria. ¿Usted alguna vez a Humberto le ha llegado de petición, quiero pedir porque el nombre de Dios sea santificado? ¿Porque venga tu reino? Por eso en Apocalipsis dice la iglesia, sí, ven Señor. ¿Alguna vez hemos pedido por eso? Porque la otra petición es, hágase su voluntad. ¿Alguna vez hemos pedido, Señor, hágase tu voluntad? Es decir, que los deseos y propósitos de Dios se vean en este mundo, se vean en la iglesia, se vean en tu vida. Hermano, hemos pedido de esta manera, Señor, mira esta área de tu vida que no está sometida a tu reino. Señor, mira esta lengua, estos malos pensamientos, esta avaricia que no está haciendo, que me está destruyendo y no estoy haciendo tu voluntad. ¿Alguna vez hemos pedido eso? Hemos pedido para esta iglesia, Señor, que nosotros respetemos y honremos tu nombre, que en mi vida tu nombre sea tenido como santo, que con temor y reverencia le sirvamos. ¿Verdad? Hemos pedido esto. Eso es lo primero. Esto es lo más valioso. Es más, es evangelístico hasta no más dar. ¿Cuánta gente se está yendo cada segundo sin Cristo? Deberíamos pedir, Señor, mi casa no es de tu reino, es del diablo. Venga tu reino. A mis hermanos, a mis tíos, a esa nación de China, a África, a Colombia, a los grupos tribales, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hemos orado así. Hemos dicho, Señor, mira mi casa. En ciertas áreas tú no nos dominas, venga tu reino, hágase en nosotros tu voluntad. Nos hemos roto pidiendo eso, tal vez nos hemos roto más bien pidiendo por otras cosas y no por esto. El Señor nos ayude y tenga misericordia. Y las 3 últimas se enfocan en nosotros, en nuestras necesidades. Dice, el pan nuestro, dásnoslo hoy. Eso hace referencia a todo lo que necesitamos para vivir, hermanos. Muchos piensan que es solo la comida, pero es todo lo que se necesita para existir en este peregrinaje. Necesitamos humillarnos a Dios. Quizás por la comodidad y por la tecnología y todo, ya no nos... Señor, danos para mañana comer. No, metemos una tarjeta y compramos mercado y ya. Danos hoy el pan de nuestro. Es el deseo de pedir que Dios satisfaga las necesidades que necesitamos. La otra dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Es una gran necesidad del hombre, es no solo tener lo que necesita para vivir, sino estar bien con Dios y las personas. Y a propósito, el versículo 14 y 15 dice que si no perdonamos, hermanos, vamos a orarle al techo. Si no perdonamos a los que nos ofenden, no estamos perdiendo. Si Dios nos ha perdonado el infierno y no perdonamos al hermano, al que vive con nosotros, algo pequeño, estamos perdiendo. No nos sirve. Dice que Dios no nos perdonará a nosotros. Y el otro, no nos metas de tentación. Dios no nos impone el mal en nuestro camino, pero la oración que está haciendo dice, más líbranos del mal, está diciendo, necesito, Dios, obra en mi vida para que nada me desvíe de ti. A veces pensamos que tentación es fornicar, adulterar, emborracharse y ser grosero. No. Tentación es que yo no viva para Cristo. Tentación es que yo quiera vivir para la reputación, para los estudios, para cualquier otra cosa que no sea Cristo. Que sea la tentación es vivir para mí y no para aquel que murió y resucitó por mí. Es rogarle, Señor, interven en mi vida para que nada me aleje de ti, para que yo necesite entregarme, para que yo necesite hacer tu voluntad. Pedimos así. El versículo 14 y 15 lo resumo con una palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es normal que uno se llame cristiano y no perdone a otra persona. Tenemos que reevaluar todo. No sirve nuestra profesión de fe. Difícilmente, es difícil creerle a un hipócrita. ¿Cuál es el resultado de una oración adecuada? Filipenses capítulo 4 dice así. Filipenses capítulo 4 dice... Dice así el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Hermanos, noten que Pablo dice, toda oración ruego con acción de gracias. Esa oración es la que hace el adorador, que entra y empieza, no empieza a pedir, dele del pida, no. Empieza a decir, Señor, tú eres santo, tú eres soberano, hágase tu voluntad, venga tu reino. Empieza a enfocarse en Dios, en adorarlo, en considerar quién Él es, en darle la honra debida a su nombre, en cerrar su aposento y estar allí. Esa es en toda oración. Y ruego, entonces, danos el pan, necesito para vivir esto, me hace falta. Lo necesario, dice ese pasaje. No me des mucho para que no me olvide de ti y no me des poco para que reniegue contra ti, Señor, pero no tengo eso. Tú eres el proveedor, tú eres el que me saca de esta necesidad. No me dejes caer en tentación. Mira mi lengua, mira mis malos pensamientos, mira, líbrame de mal. Perdóname, Señor, he hecho esto, ta, ta, ta. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Hermanos, algunas preguntas para terminar. ¿Qué es lo que te motiva para hacer lo que haces al Señor? ¿Cuál es tú lo que te da el oxígeno? Este pasaje nos abre y nos escudriña, pero nos lleva a algo, hermanos, a tener esperanza. El Señor nos ama mucho y quiere que su pueblo sea feliz. Y quiere que su pueblo sea efectivo en este mundo perverso. Pero debemos hacerlo a su manera. El Señor con este pasaje nos muestra que la necesidad más grande de nuestra vida, ¿cuál es? Nuestra relación con Él. Ay, hermanos, cerremos las puertas cuando oremos. No voy a orar para que me escuche la gente. Cuando ayudemos a alguien tan silenciosa, lo voy a hacer tan secretamente que ni la izquierda se va a enterar. cuando hagamos algo, alabanza o algo, ¿por qué cantamos? ¿Para cantar bien o para el Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Dios quiere que lo hagamos, lo anhela, pero guardaos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ten misericordia de nosotros. No podemos. Muchas veces la hipocresía está como pegada, pero por todo lo que es Cristo, por su sangre, la sangre del pacto eterno que nos compró, yo ruego, obra en los que aquí somos creyentes, para que odiemos más el pecado, para que necesitemos hacer tu voluntad. Mira nuestro camino de perversidad, examínanos, Señor. Yo te suplico que en las áreas que estamos haciendo un teatro, que estamos dramatizando, Señor, intervengas para la gloria de tu nombre. Permítenos de corazón hacer todo para ti y no para los hombres. Permítenos tener nuestros ojos puestos en Cristo para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.